Bienvenidos a una nueva edición aquí de Transmitierra. Tenemos hoy al profesor William Vega Somoro desde Lima, Perú, con sus alumnos. Les saluda aquí José Rodríguez. Estamos ya a 2 días para el Día de la Tierra, 3 días. Hoy es 19 de abril. Y hemos estado entrevistando a algunos centros escolares y tenemos esta oportunidad de aprender un poco más cómo se están preparando nuestros alumnos para este Día de la Tierra. Aprovechamos para invitarlos a nuestro Radio Maratón, que inicia a eso de Norteamérica, en Sudamérica, por la tarde y noche del día sábado 21, por 24 horas, y vamos a estar usando el estudio de puentesalmundo.net, Transmitierra. Pero hoy ya tengo aquí al profesor William y nos va a presentar a sus alumnas y lo que están haciendo para el Día de la Tierra. Adelante, profesor. Gracias. Un saludo cordial desde Lima, Perú. Nos encontramos en la institución educativa Fernando Carvajal Segura, 6039 del distrito de Ate Bitarte, correspondiente a la UGEL 06. Y efectivamente, estamos preparando para la Radio Maratón del Transmitierra 2 por el Día Mundial de la Tierra. Y me acompañan dos alumnas que ya son quinto grado de secundaria, la promoción que egresa este año, y quienes nos van a acompañar y conversando temas interesantes en miras a la Radio Maratón. Quiero que se presenten en primer lugar. Díganos, por favor, tu nombre. Mi nombre es Cassandra Gallego Aurelio. ¿Y el tuyo? Gabriela Barreto César. Son alumnas que también se encuentran en la preparatoria para postular a las universidades en los exámenes de admisión y quienes se han dedicado a investigar algunos temas relacionados con el ambiente, con la contaminación ambiental. Primero quiero preguntar y sobre todo dar la bienvenida a Gabriela Barreto, quien nos ha preparado un buen trabajo e interesante. Le preguntaba a Cassandra acerca de los problemas de contaminación ambiental que se presentan en Lima y ella me estaba platicando sobre la cultura de tener y mantener limpio todos los lugares. Me decías, Cassandra, sobre los transeúntes y los pasajeros en los colectivos. ¿Qué problema has visto acerca de eso con relación a la contaminación? Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Ustedes saben que acá en el Perú, nosotros, los adolescentes y jóvenes, mayormente, como no hay un tacho de basura en que botar, botamos por medio de las ventanas, y en la cual contaminamos a través de que son vidrios, botellas, plástico, entre otras cosas. Pero yo creo que como los transeúntes somos, no sé, medios desorganizados, en medio público, y nosotros mismos debemos poner al menos un pequeño tacho en la cual en el vehículo o en el tránsito público debemos meter un tacho en aquel que consiste de que nosotros podemos meter nuestras basuras. Pero ustedes dirán, en el movimiento se puede reversar la basura. Por eso debe haber también bolsas que contengan esas basuras. Y en un momento adecuado, cuando el vehículo termine en la etapa final, ahí pueden desembocar las basuras en un lugar adecuado. Es una muy buena idea, Cassandra, puesto que así podremos crear educación ambiental y conciencia ecológica a los transeúntes. ¿Qué opinión te merece esto, Gabriela, con relación a crear conciencia ambiental? ¿Tú crees que desde la primera infancia, desde los alumnos que entran inicial o primaria, deberían enseñarles a ser más aseados y limpios con el medio ambiente? Básicamente sí, por dos razones, porque cuando se degrada este producto de plástico, se demora un montón de años, 30, 50, 60 años, y entonces, ¿qué esto impone? Que debemos de reciclar, debemos aplicar las 3R, debemos concientizarnos primero nosotros, nuestra familia, el colegio, como población que somos. Estabas hablando un poco sobre la cantidad de agua que se gasta en cuanto al uso de algunos materiales que no son reciclables, y nos gustaría que puedas volver a repetir esos datos de cantidad de agua que se utiliza para los materiales. Bueno, si recicláramos el Tetra Pak, se dejaría de talar 17 árboles. Se dejaría de gastar 25.000 litros de agua, se ahorraría 3.000 watts de energía. ¿Qué cantidad de agua nos decías? Era 25.000. 25.000 litros de agua, efectivamente. Hace poco, Cassandra, hace poco, Gabriela, recordamos que hubo una campaña por la Hora del Planeta. ¿En qué consistía esto, Cassandra? Bueno, en la Hora del Planeta consistía de que todos debíamos apagar las luces en la noche. Pero yo creo que en la Hora del Planeta fue, no fue solamente un tan solo día. Yo creo que el Día Mundial de la Tierra, del planeta, debe ser todos los días, porque nosotros pertenecemos aquí y realmente debemos enfocar a nuestros compañeros, hermanos, hijos, tíos y primos, a tus familiares, lo que sea, seres humanos, para, o sea, para que el planeta no esté tan desahogadamente bajo, porque como nosotros sabemos, contaminamos el medio ambiente y poco a poco por eso se puede destruir. Pero ustedes dirán, los niños no saben, pero a los niños se les educa, por medio de, en lo cual nosotros debemos educar eso. Como todos los alumnos, como te más segura, hemos puesto algunos tachos de color verde, rojo y amarillo para botar el cartón, botellas y plásticos. Además de la toma de conciencia ecológica y de la sensibilización, Gabriela, creemos que estas fechas son importantes para poder crear conciencia en la población. El 22 de marzo fue el Día Mundial del Agua. Gabriela, cuéntanos un poco qué acciones se han hecho para poder conservar y preservar esta vital sustancia. Bueno, al menos en el colegio lo que se ha realizado es hacer pancartas sobre el ahorro del agua y qué tiempo debemos utilizar para lavarnos las manos. Efectivamente, mantener el agua, conservar el agua y usar estrictamente lo necesario. En el Día Mundial de la Tierra, Cassandra, ¿qué actividades aconsejarías poner en práctica para poder conservar y sobre todo dejar de contaminar el planeta? Yo creo que el Día Mundial de la Tierra no debe ser tan solo el 22 de abril, debe ser todos los días. Por ejemplo, nosotros jóvenes y adolescentes debemos hacer eso prácticamente. No botar las basuras en lugares que no son adecuados, botar adecuadamente en los tachos. También, si tenemos un pequeño jardín afuera de casa, pero no adentro, afuera de casa, plantar pequeñas plantitas que crezcan para que libere el oxígeno. Y también los adultos, que son como los profesores, papá, madres, lo que sea, que son personas mayores, deben invocar a los hijos que son menores, ya que los bebitos chiquitos de 5 o 6 años no van a hacer caso a nosotros, sino a sus papás. Y a través de medios de ganarse algo, por ejemplo, si un niñito bota la basura en un lugar debido, el papá no le premia nada, pero si un niño bota en un lugar adecuado, debe premiar con caramelo, con algo que sea adecuado, en la cual se beneficia el planeta y también el niño que todavía no sabe mucho sobre esto. Efectivamente, son ideas que nacen de los jóvenes, adolescentes y estudiantes del Instituto Ana Carvajal Segura. Ambas alumnas, Gabriela y Cassandra, se están preparando para postular a la universidad. Una de ellas, creo que ya está decidida a qué carrera postular. Cuéntanos un poco, Gabriela, a qué carrera quieres postular. Hace varios tiempo me vengo preparando para la carrera de medicina y a lo largo de ese tiempo he tomado conciencia de lo que es realmente esta carrera y me impacta bastante a mí porque conocer esta carrera para mí es muy importante porque va a ser grande y va a ser grande también a mi familia. Sabemos, Cassandra, que si ingresas vas a ser una muy buena profesional. Y tú, Cassandra, cuéntanos, ¿a qué carrera quieres postular? Bueno, yo, mi carrera estaba definida desde tercero a segundo de secundaria. Yo quiero postular para economía internacional, ya que por eso traer lo que tenemos en TLC, podemos permitir de que Perú es muy rico en lo que es de fruta, todo lo que es de productos nacionales de Perú, que se pueden exportar a otros países. Por ejemplo, podemos exportar el mango que crece en Tumbes, ¿no es eso? ¿Cómo ves en Tumbes? Así es, en el norte. En el norte. Podemos exportar ese mango. Pero ¿con qué finalidad? Esta finalidad trae la consecuencia de algo. De que si producimos eso, damos a ver de que ese mango existe y es muy rico en vitaminas. Y también, y lo que yo pienso pensar un poco, es de ver la situación económica en mi país. Porque como eso de, no podemos tener un desarrollo económico, tan solamente crecimiento económico, se debe porque tenemos deudas externas y no podemos desarrollarnos tal como se debe. Ese es mi proyecto que quiero hacer. Gabriela, pensando ya en función de la carrera que has escogido, que es medicina, ¿qué enfoque le podrías dar en cuanto a evitar la contaminación? Sabemos que en muchos hospitales los residuos sólidos son eliminados y estos deben ser adecuadamente tratados. ¿Qué propondrías para evitar la contaminación ambiental en nuestra localidad, Gabriela? Se sabe que en el hospital, en los hospitales se utilizan bolsas de distintos colores para un distinto objetivo. Por ejemplo, las bolsas de color verde, que son biodegradables, estas bolsas son utilizadas para guardar, por ejemplo, las jeringas y también los guantes que utilizan los doctores. Muy bien. Y dime tú, Cassandra, que has escogido economía, ¿de qué manera podemos aliviar el impacto al medio ambiente de la contaminación que ocurre, por ejemplo, en la ciudad? Lima es una capital altamente contaminada, sabemos, por el parque automotor. ¿Qué medidas podemos tomar para evitar que se incremente la contaminación ambiental, Cassandra? Bueno, realmente, este proyecto que yo pienso planear, profesor, consiste en varias cosas. Pero una de las principales es de que nosotros ya no debemos ser así como somos, sino que para no contaminar el medio ambiente debemos hacer todo lo contrario que hacemos. Porque se sabe que el medio ambiente se contamina en varios factores, en los cuales nosotros lo hacemos y no tomamos conciencia. Pero si hacemos un poquito lo contrario, cambiaría totalmente todo. Lima, Arequipa, el Perú, Chile, Colombia, Ecuador, todos los países. Y así tendríamos un poco más de oxígeno y un poco más de bienestar. Adelante, José. Sí, le recordamos, estamos transmitiendo en lo que es el Día de la Tierra, aquí con el profesor William de Gaso Muro, con estas universitarias, Gabriela y Cassandra. Algo muy interesante que estaba yo ahorita pensando en lo que comentaban sobre sus carreras y el enfoque, es de que pienso yo que muy independiente de lo que nosotros queramos desenvolver o entrar a la docencia, que podemos enfocarnos en lo que es el ambiente, enfocarnos en dar esa conciencia. Y yo he visto carreras como lo que es el turismo y de una forma ecológica, he visto diferentes formas y estaba yo ahorita comentando con el profesor William que yo tuve a unos universitarios en la licenciatura en la educación de Bolivia y igual ellos hacían bastantes proyectos en entrar a la comunidad y entrar con los jóvenes y los niños y para que se tome un poquito de conciencia y que sea mucho más que algo de paso, para que la educación ambiental esté integrada a lo que hacemos. Pero muy buenos comentarios, adelante. Para postular, y son ejemplos a seguir para las nuevas generaciones, puesto que están preocupadas por cuidar el planeta, seguir conservándolo, y a propósito de ellas, son alumnas que desde que han entrado a la secundaria, he tenido la oportunidad de trabajar con ellas, de desarrollar los temas de CTA, y sobre todo también han asistido a algunos webcasts que hemos tenido en puentesalmundo.net. Quiero agradecer profundamente a Gabriela Barreto y a Cassandra Aurelio por acercarse aquí al Transmitierra 2012 y a ti también, José, por darnos la oportunidad para que nuestra institución educativa participe de esta radio maratón en el Día Mundial de la Tierra. Gracias, chicas, y sus palabras de despedida. Gabriela. Gracias y fijémonos más por cuidar nuestro planeta. Si no cuidamos nuestro planeta, vamos a destruirlo nosotros mismos. Bueno, hasta luego. Espero que mis palabras le hayan servido de algo, ya que todos sabemos lo que realmente lo que contamina y no contamina. Espero que le haya servido de algo. Muchas gracias. Creo que esta es una primera oportunidad en que vamos a contar con ellas, que no sea la última tampoco. Las vamos a seguir invitando y están cordialmente también invitadas ustedes y todos los alumnos de la institución educativa Fernando Carvajal Segura al Transmitierra 2012 del próximo día 22 de abril. Adelante, José, allá en Los Ángeles. Soy William Vegaso Mumbro desde Lima, Perú. Muchísimas gracias por esta intervención en lo que es Transmitierra 2012, en este cuarto año, en traer estos temas educamentales a los diferentes docentes y sus alumnos en todas partes del mundo. Estoy aquí con Brigitte Cueva, Delgado, y con Mireya Navarro Vázquez, son chicas del primer grado. Preséntate, por favor, ¿qué edad tienes? Soy Brigitte y tengo 12 años. Soy Mireya y tengo 11 años. Ok, estamos hablando un poco sobre la contaminación ambiental en el marco del Día Mundial de la Tierra, Brigitte. Tú has tenido una brillante exposición la semana anterior y puedes platicarnos un poco del tema que has expuesto. Mi rol, es el conservacionista. Esta cuida el medio ambiente. Foundation. Es la Fundación para la Conservación del Medio Ambiente. Bien, estamos con Mireya Navarro. Cuéntanos, Mireya, ¿qué has tocado en la web y sobre todo qué rol tuviste? Mi rol es ecólogo. A mí me tocó explicar sobre cómo tiraban la basura y los niños no tenían agua. Los niños cogían agua para bañarse de los ríos, de los lagos, o juntaban en botellas para poder tomar agua. Mireya, sobre el Día Mundial de la Tierra, ¿qué acciones nos recomiendas para evitar seguir contaminando el medio ambiente? ¿Qué consejos les darías a tus compañeros y a todo el público que nos escucha para no ensuciar el planeta? No debemos de tirar basura en las calles, recogerlas cuando caigan, o si estamos en un carro, no para tirarlas en la calle, debemos de recoger en nuestro bolsillo y ahí tirarlas en la calle. Y tú, Brigitte, ¿qué nos aconsejarías para evitar la contaminación ambiental? Bueno, yo les aconsejaría que no tiren desechos en la tierra, en los lagos, en los ríos o en las playas también, porque los peces después piensan que son alimentos y los pueden comer, como las tortugas cuando botan botellas o bolsas de plástico, piensan que son comida y las tragan y por eso se mueren. Efectivamente. Esto ocurre muchas veces en los ríos del Perú, en la que no se conservan ni se mantienen limpias las aguas, en donde habitan también muchos animales de la fauna, como menciona aquí Brigitte, se trata de los peces. Además, nosotros estamos viviendo un cambio climático y un calentamiento global, chicas, que ya se deja sentir con el deshielo tropicales en Perú. Respecto sobre el descongelamiento de los glaciares, ¿qué opinas de ella? Debido a las altas temperaturas, no sé si algo has leído o has escuchado al respecto. Debido al calentamiento global. Brigitte, cuéntame un poco sobre qué actividades se están realizando para poder mantener limpio el ambiente. Recordemos que hace poco se vivió la hora del planeta para poder ahorrar energía. Dime, ¿tú también participaste de la hora del planeta? Por supuesto, yo en mi casa apagamos todas las luces, desenchufamos los televisores, el refrigerador y salimos un rato para mirar las estrellas hasta que pase lo que estaban haciendo ese programa. Ajá, ¿y tú, Mireya, también participaste? Sí, en mi casa, como es una bodega, desenchufamos todas las máquinas de lados, desenchufamos las máquinas y nos mantuvimos ahí sin nada de conexión hasta que pase esa hora. Muchísimas gracias, Brigitte. Muchas gracias, Mireya, por acercarse también al Transmitierra 2012. José está en Los Ángeles, California, quien es el organizador de este evento que por cuarto año consecutivo se realiza una radio maratón y en la cual tendremos la oportunidad de ofrecer la charla central. Son alumnas del área CTA de la institución Fernando Carvajal Segura, aquí en Lima, Perú, y quiero escuchar también sus palabras. Hasta muy pronto, seguir continuando con estos temas, y estoy seguro que de forma activa. Gracias, Brigitte, por contar con tu participación, y unas palabras de despedida. Bueno, les diría que ya no sigan contaminando la tierra, y muchas gracias por escucharme. ¿Y tú, Mireya? Que ya no sigan botando basuras en las calles, y muchas gracias por... Muchas gracias a ustedes. Gracias, José. Adelante. Muchísimas gracias por sus aportaciones, Brigitte y Mireya. En especial me encantó escuchar sus recomendaciones, que a veces nos enfocamos en los problemas, ¿verdad?, en identificar qué está pasando, pero eso de tener una solución o recomendación práctica, pienso que es muy bueno. Nosotros, les cuento, ¿verdad?, ahorita tomo la oportunidad. Nosotros tenemos un club ecológico de niños en la escuela. Mis alumnos tienen 9 y 10 años. Soy profesor de quinto de primaria. Y en este club ecológico, primero es aprender lo que está pasando, cuáles son los problemas en nuestro medio ambiente, y luego soluciones prácticas. Yo he aprendido muchísimo de los webcasts del mundo de la ciencia, en diferentes formas, cuando no estamos usando un aparato eléctrico, de desenchufarlo, en conservar en diferentes maneras de reuso. Escuché un poco ahí del reuso de nuestros materiales, y de esa manera, con diferentes acciones aquí en Estados Unidos, está un lema, ¿verdad?, que se llama Go Green, o ser ecológico, y de esa forma, con pequeños actos, podemos nosotros hacer un gran cambio. Muchísimas gracias por todas sus ideas y encantado de tenerlas con nosotros. Saludos desde Lima, Perú. Adelante. Igualmente, aquí desde Los Ángeles.